Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. No un 14 de octubre, pero sí un 14 de mayo del año 2014. Una fecha que va a quedar grabada con letras de oro, una vez más, en la historia de este club, en la historia de esta institución. Un 14 de mayo que logró nuevamente este equipo engrandecer el nombre de una ciudad eterna, de Sevilla. Motivo de orgullo no solo para los sevillistas, sino para todos los sevillanos. Tener el nombre de nuestra ciudad en lo más alto, pero también el orgullo de tener felices a tantos y tantos miles de seguidores que, de alguna u otra forma, tuvieron esa simbiosis perfecta en una noche de locura. Nuestras felicidades, las felicitaciones del equipo de Voces del Misterio, a toda la familia sevillista, a todos los sevillanos que sintieron como suya esa victoria y a todos los que se alegran, indudablemente, por los logros de los equipos andaluces. Qué bonito sería que lo que se va a vivir en Lisboa se pudiera repetir también con los equipos de aquí, de Sevilla. Qué bonito sería que se pudiera repetir un logro así. Tenemos la suerte, desde un 23 de agosto del año 2013, de estar en esta casa, de poder hacer Voces del Misterio en esta casa, que también nos acogió y tanto cariño nos ha dado. Y hoy, lógicamente, no podemos más que estar orgullosos de pertenecer a esta casa, a Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, la Casa del Misterio, la Casa de Voces del Misterio. Por tanto, compañeros, a todos los que nos escucháis, hacerlo extensivo la emoción y la felicidad del equipo del programa. Y ahora sí, sin más, comienza Voces del Misterio. Un programa que comienza ahora y que va a tratar sobre el apasionante tema de los docu-realities. Docu-realities. ¿Qué son los docu-realities? Historias falsas que nos han emitido en documentales, que incluso se han dado en noticiarios, pero que sin embargo pertenecen a un guión establecido, a un guión de radio, a un guión de televisión, y que desde luego no se ajusta a una realidad. Sin embargo, cual leyenda urbana, todos piensan que es auténtica. El padre de este género, sin lugar a duda, Orson Welles, con aquella Guerra de los Mundos del año 1938, que comenzó con lo que iba a ser un género que se ha repetido en pocas ocasiones, pero que en los últimos tiempos es muy habitual vivirlos y poder incluso sembrar la inquietud entre aquellos que lo ven. Hoy hablamos de docu-realities. Y vamos a ir comenzando uno a uno con nuestros colaboradores, con José Apolo, que nos va a hablar de la inquietante Alternativa 3. Ismael Cabeza, una película que cabalgaba entre la leyenda y la realidad, que se llamaba Holocausto Caníbal, y que solo recordarla pone los pelos de punta, más propia de José Apolo que de Ismael Cabeza. Lorenzo y Carmen, que nos van a hablar de David Lindsay, que es aquella película que nos habla precisamente de una terrible posesión. Pepe Cabello, ¿se acuerdan de La Bruja de Blair? ¿Qué fue de ella? Bueno, pues esta noche vamos a buscarla juntas en el bosque. David Flores, Muerte de una casa fantasma, otra de esas películas inquietantes que sin duda ampliaron la leyenda del género. Todo esto y mucho más en Voces del Misterio. A mi izquierda, como te gusta decir, por una simple ubicación geográfica. Jesús García, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Manuel, y buenas noches a todos los compañeros, amigos y la gran familia de Voces del Misterio. Por supuesto que esta noche es más emotivo estar aquí. Quizás todavía se siente la vibración de lo que ocurrió hace tan solo unas cuantas horas y lo que también se ha podido disfrutar hace unos minutos con nuestro compañero que ha estado emitiendo en todo momento ese peregrinar del Sevilla hacia el Palacio de San Telmo. Bueno, lo que nos toca a nosotros es precisamente hablar de la alternativa. Y la alternativa que tenemos esta noche es precisamente esos docu-realities que, abriendo fuego, lo hará José Apolo. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Y un documental que, bueno, mantuvo una controversia grande porque además se vio implicado uno de los grandes de España en cuanto al mundo del misterio se refiere. Este es el documental llamado Alternativa 3, docu-reality. ¿Exactamente cómo podríamos calificar esto que se emitió en Televisión Española? Pues la verdad que, sinceramente, pues era falso completamente. Uh-huh. El problema es que, y en eso me duele un poquito, pero hay que darle un pequeño palo a Fernando Jiménez del Oso. No se dijo nada. Sí. Durante años, pues, algunos de los incautos en aquella época que lo vimos, mucha gente lo creímos. Ya. Bueno, ¿cómo comenzaba aquella película, aquel documental que mantuvo en vilo a tantas personas en sus casas cuando lo estaban visualizando? Pues yo lo tengo como un recuerdo súper fresco, aunque ya tenía tan solo 14 añitos. ¿Y te impactó? Me impactó totalmente. Así me llevé años. Sí, sí, sí. Pues nada, apareció Fernando Jiménez del Oso, estamos en 1983, director de La Puerta del Misterio. Apareció su despacho así tenebroso, con su voz con su de ultratumba. O el cuadro del murciélago de tenía. Efectivamente. Y empezó diciendo: por fin podemos ofrecerles a ustedes el anunciado programa Alternativa 3. Yo en lo personal llevaba años con la intención de conseguir ese programa y que ustedes pudieran verlo, porque es un programa muy interesante. Así con aquella voz. Sí, bueno, antes ponía, la voz. Totalmente. Ponía, bueno. Cualquiera de los oyentes lo puede ver en YouTube, estaba puesto. Que sea un poquito condescendiente con los que no lo creímos, porque ahora cuando lo vean con los ojos de 2014... Es diferente. Hoy ese programa no colaría. Imposible. No colaría. Hay que tener en cuenta que el programa realmente se hizo en Inglaterra en 1977. Pero, exactamente, es que en aquella época fue un boom. Fue un boom y además tenía un argumento también hilado. Le pasa un poco como Operación Luna. Sí. Tenía sí. un Operación Luna, para que nuestros oyentes se ubiquen, es un documental que juega con la llegada del hombre a la luna y la recreación en un estudio, y se la atribuye a Stanley Kubrick. Y bueno, hay ciertos paralelismos. Fíjate, Apolo, una anécdota rápida, que yo entro en contacto con Fernando a raíz de ese mismo documental. Yo me entero por un amigo, por Lorenzo Fernández, que ha perdido el documental de Alternativa 3, la versión española, la versión que se emite aquí, y no la encuentra. Y no había, por mundo Dios, nadie que tuviera aquella versión. Yo la tenía. La tenía en cinta. VHS, ya, esto parece o beta, esto parece, porque hablas de 2000, del sistema 2000, aquello era que tenías que llevar el carrito. Era un fiasco. Exactamente, un fiasco, ¿no? Que salió, vamos. Y fíjate que yo cogí por aquel entonces y enchufé el vídeo a la tarjeta gráfica del ordenador, la pasé al ordenador, remastericé caseramente el vídeo y se lo envié, y me llamó el propio Fernando agradeciéndome que le hubiera enviado la Alternativa 3, y me explicó el problema que había tenido, que es que la había perdido. A partir de aquel momento te puedo decir que tuvimos una excelente amistad. Es más, solemos hablar cada semana, cada 15 días hablábamos. Y hay otra leyenda urbana que corre a raíz de aquel mismo documental, que cuenta que fue el que le costó precisamente el puesto a Fernando Jiménez del Oso. Leyenda urbana. Leyenda urbana, porque hubo una segunda temporada de... Pues, ¿qué contiene Alternativa 3 para montar el revuelo este que se provocó? Pues, en principio, esto iba de que las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, pues estaban actuando en común, en el lado oculto de la luna. Pero todo se daba porque el cambio climático que ya se estaba produciendo, estamos hablando del año 77, había que buscar alternativas para la humanidad. Una alternativa era abrir agujeros en la atmósfera a bombazo atómico limpio, con la intención de dejar así escapar la polución. Había otro que era excavar refugios para una parte de la humanidad, y estaba la tercera alternativa, que era llevarse una élite a Marte. Pues nada, el programa empieza con una supuesta fuga de cerebros, una serie misteriosa de desapariciones y muertes de científicos, ingenieros, astrónomos. Entre la muerte estaba la de el profesor Valentine, no tiene nada que ver con el whisky. Y era de un observatorio Jodrell. Antes de la muerte de este supuesto Valentine, había una cinta de vídeo. Este envió una cinta de vídeo a un amigo suyo para que la viera en un aparato de vídeo. Lo mismo el tuyo, lo mejor la habría visto, yo creo que sí. Pero en la cinta parecía estar vacía. Pues comienza la investigación, y eso, estaban relacionadas con un plan secreto entre Estados Unidos y la Unión Soviética para colonizar Marte, y sugieren todo que los viajes interplanetarios ya se habían producido. El documental presentaba una entrevista al astronauta del proyecto Apolo, Bob Goldrin, que afirmaba haberse tropezado con una misteriosa base espacial en la caminata lunar, y que también los científicos habían determinado que la superficie de la Tierra no era capaz de sostener ya la vida humana. Pues todo esto era el montaje que estaba empezando. Bueno, de todas formas, no estaba tampoco muy muy muy lejos de lo que está ocurriendo en la realidad hoy en día. En el año 77... Bueno, también había una cierta preocupación con Era una utopía, prácticamente, hablar de... Ten en cuenta que se había llegado a la Luna en el año 69, había pasado una década, sí. Y, bueno, la Luna, nuestro satélite, está relativamente cerca, entre comillas. La teoría era de utilizar la Luna, claro, la cara oculta de la Luna, para hacer una lanzadera hacia Marte, pero esto con base conjunta soviética y norteamericana. Incluso eso hoy día se ve como una utopía, no por la unión de dos países que son antagonistas, y más ahora como está la situación en Rusia, ¿verdad? Sino porque la capacidad técnica hoy, año 2014, lo hace aún inviable. Bueno, y yo apostaría que en los próximos 50 años va a seguir siendo inviable. Sí, sí, sí, sí. Pero es que en el 77 no es utópico por completo. Totalmente. Pues el documental continúa con los testimonios de las personas desaparecidas, los familiares de los desaparecidos, y finalmente el vídeo hay que verlo. Ese vídeo que le habían pasado a los periodistas, y consiguen ver utilizando un codificador. Bueno, las imágenes que salieron, que esas fueron las que ya me dejaron tumbado en el sillón de mi casa con los ojos abiertos, era un control como el de Houston, parecido, ¿no? Todo una pantalla de televisión, se veía la superficie de Marte, pero había algo que se movía en el suelo de Marte. Y era vida alienígena. Nunca mejor dicho. Bueno, pues ahí terminó. Era una especie de movimiento extraño. Yo no me atrevería a decirte reptiloide, pero algo que había por allí, por el que suelo. Que asomaba del suelo. Sí, era extraño. Yo me quedé sin palabras. El problema es que no teníamos internet en aquella época. De todas formas, yo creo que lo más importante del vídeo, fijaos, del documental, bajo mi punto de vista, no es ni siquiera ni el hecho científico que narraban, ni siquiera lo extraordinario del caso, ni siquiera las bases de la luna. Yo creo que lo más importante y lo que todo el mundo se quedó un poquitín pensando más fue con esos secuestros extraños que estaban por ahí pululando, de personas que habían sacado a la luz algunos datos sobre el hecho y que habían desaparecido. Creo que ese dato fue el que todo el mundo le mantuvo ya sentado en el sillón, como diciendo: totalmente. Jiménez de los Son, más gente desaparecida, uff, un conspiranoico. Uf, la historia estaba muy bien hilada, y ya repito que hay que verlo desde la óptica de la inocencia televisiva que podíamos tener todos en aquella época. Estamos hablando de 1983. Y sobre todo que se buscaba el impacto visual. Estamos hablando que la televisión tenía una cadena, que la segunda cadena emitía un escaso margen de tiempo, y que evidentemente eso llevaba muchos telespectadores, televidentes, como se le llevaba en la época, delante de la pantalla viendo aquello. Jugar con, en este caso, la incredulidad, pero también jugar con la duda del espectador, con un docu-reality, anticipándose 3 décadas a lo que hoy es la moderna televisión y lo que tiene que cambiar, es realmente jugar con un sistema de creencias. Y fue una jugada que no solo salió bien en los Estados Unidos, salió bien en Inglaterra, sino salió muy bien en los países latinoamericanos, sobre todo a raíz de la emisión en España del famoso documental de Jiménez Oso. En Estados Unidos no se llegó a emitir. No sé, y obviamente en la Unión Soviética tampoco, evidentemente, por razones más que lógica. El problema es que Fernando, en la introducción, pues dijo algunas mentirijillas. Bueno, piadosa. Bueno, ambientó. Y la cosa es que no se aclaró. Es que este programa estaba hecho para el Fool's Day de Inglaterra, que es el Día de los Inocentes. Ajá. No se pudo emitir exactamente ese día, se emitió los pocos días después por problemas de parrilla, pero estaba hecho para eso. Era un documental que normalmente se echaba allí en Inglaterra, el Science Report, y estuvo perfectamente simulado. La mayoría de los televidentes españoles, que el problema es que nos quedamos sin saber quién era eso, un docu-reality. No se nos dijo nada. Porque en Operación Luna, por ejemplo, empieza como un documental, pero es al final, eso sí, con los créditos finales, cuando empiezan a salir las diferentes personas que intervienen: Henry Kissinger, Donna Rumfield, la viuda de Stanley Kubrick. Y claro, ya aquí también pues lo pondría en los títulos, los créditos ponía la fecha de emisión, sí, que claro, era la del Fool's Day. No aparecían las personas que habían intervenido, sí, que era el tema, ¿eh? Pero sí venían como actores. Sí, bueno, eso sí. Es decir, sí, que siempre se da, se deja al final claro. Esto es como los caballos de Troya. Sí, sí. Aquí sí, en España se venden como un, vamos a ponerlo, libro reality, ¿verdad? Sí, sí. Y, sin embargo, en la edición, por ejemplo, colombiana, se especificaba que era una novela. Se juega un poco con eso. También pasó algo parecido con Mirlo Rojo, aquellas imágenes extraordinarias de un hangar en la luna. Pero aquello cantaba, era un montaje. Cantó cuando se supo un poco lo que había detrás. Para el que tenía un mínimo de conocimiento en el 3D de estudio, sí, veía que aquello era un montaje por la ropa de los astronautas, que ya de por sí era todo lo contrario de lo que estamos acostumbrados a ver, pero que más de uno se lo tragó. A mí yo recuerdo que al día siguiente a mí me estaban llamando diciéndome: ¿has visto las ruinas de la luna? Y tú decías, bueno. Pues el caso es que Bob Goldrin, el astronauta del proyecto Apolo, jamás existió. Valentine, que el del whisky tampoco. ¿Por qué se le recuerda ese nombre? Como no, siempre se le asocia, no, oye, no puede ser otra cosa. No sé por qué será. ¿Cómo se llamaba? ¿Mason Valentine o William. Siempre es que hay William. ¿Sabéis que hay otro que es Mason Valentine, que está muy relacionado con todo el tema del triángulo de la Bermuda, sí, cierto, con la cierto criptozoología? Sí, sí, sí, sí, sí. Y oye, podía tratar de la misma persona. Todos estos salieron de la mente de Debbie Ambrose y Christopher Mal, que eran los directores y guionistas. Y bueno, hay un caso curioso, que es que uno de los astronautas que pisa la luna, Shane Rimmer, en verdad era Todd Bogodrin. Bueno, este trabajó en la serie UFO. Murió cuando pilotaba una nave Águila en espacio en 1999. Y también acomodó a R2-D2 dentro de la nave de Luke Skywalker. Como que lo llevaba la sangre, ¿no? Estaban todas. Bueno, también salió en James Bond, Superman, Teléfono Rojo, la Máxima Moscú. Como que era una cara habitual, ¿no? Un chino por ahí. Sí, pues, yo no me di cuenta que era él, la verdad. Yo me lo creí. ¿Qué edad tenías tú, Apolo? Yo tenía 14 años. 14 años. Si hubiera cámaras en el estudio, verían la cara de inocente que cámara de Apolo. Es que me llevé años después pensando en esa imagen de Marte. Ya. Si se te ve, se te nota. ¿Tenemos internet para mirar? Ah, sí, ni por Paloma Mensajera tampoco. Fue un gran documental. La verdad que sí. Habida cuenta de la repercusión que tuvo en los medios de comunicación, porque fue un boom, pues hay que decir que televisivamente fue un éxito. A mí la verdad que me hizo enamorarme todavía más del mundo del misterio. Luego ya contactaste con Charles Mason y te gustó más el mundo de los crímenes, ¿no? Y con eso, con lo que semana tras semana, menos hoy, que es curioso, hoy te veo muy modosito, hoy te veo en otro papel. Los muertos eran todos ficticios, ¿no? Hoy no había ningún. Sí, por eso, o sea, no, hoy es que creo que está cansado de los fastos de estos pero días. Pero que creo que entre él y Ismael había una simbiosis y un intercambio de quizá energético, por el cual tú has cogido, te has ismaelizado, Ismael se ha apolizado. En alguna hora lo que vamos a tener a continuación. Trae casquería. Bueno, Polo, pues ha sido sensacional. Ya sabe todo el mundo que quien no haya visto Alternativa 3 lo puede ver ahora sí por YouTube, no hay problema. Yo creo que es un buen ejercicio, sobre todo ponerse, como decías bien tú al principio, poneos en la mentalidad de alguien de 77 también, claro. No vayamos ahora, porque la verdad que si vemos esas imágenes están hechas a manivela, algunas de ellas. O sea, tenemos que que éramos tontos. No, pero que muchas televisiones eran en blanco y negro, el color también. Sí, y los medios técnicos lo suyo. Claro, las películas que visionaban con los medios técnicos los ilusionaban lo que había. O sea, hoy Freddy Krueger lo vemos nosotros, nos da risa, no, más que miedo. En aquella época causó varios impactos. A mí Christopher Lee con los dos colmillos que aquellos vampiros me daba miedo. Echarán un ratito muy bueno, interesante. Sí, la verdad supuesto. Que es un clásico que a los amantes de estas cosillas lo tienen que ver. Por supuesto que sí, que lo tienen que ver y tienen que... Era la Alternativa 3, primer docu reality que ha visitado... Hoy tengo yo los dientes desajustados. Espero decir Devil Inside bien. Devil Inside. Primer docu reality que nos ha visitado en el día de hoy. Recuerden, Alternativa 3 y Operación Luna, o el Plan B, que es muy recomendable y es un ejercicio... pues de reflexión bastante, bastante interesante. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y con Ismael, nuestro compañero Ismael, vamos a entrar en el siguiente tema. Una película que puedo garantizar, lo garantizo, que en su día fue un auténtico impacto en las salas de cines de todo el mundo. En algunos incluso se llegó a prohibir. Holocausto Caníbal se llamaba. Con semejante título es normal que causara cierto respeto. Pero claro, es que cuando uno veía las imágenes, la verdad es que se le encogía el alma. Luego se encogería un poco más cuando uno es consciente de todo lo que rodea a la película, incluso la estrategia de marketing prehistórico, pero marketing al fin y al cabo, que su director ideó, y además yo creo que acertadísimamente, para esta misma película. Ismael, Holocausto Caníbal. Pues sí, compañeros, porque es cierto que la campaña de marketing fue muy acertada, le funcionó muy bien, pero, siempre hay un pero, se le fue de las manos. El director pensó que esta estrategia de marketing le iba a funcionar tal como fue, pero no pensó que llegaría a los límites a los que llegó el tema. Claro, también, igual que en el caso de Alternativa 3, hay que ponerse en la época. Estamos hablando de una película italiana del año 1980, dirigida por Ruggero Deodato. Claro, en esa época había películas sangrientas, sí, y había de asesino tipo Matanza de Texas y demás. Sí. Pero es cierto que las escenas que presentó Deodato era algo muy distinto, tipo documental, muy reales, que llamaron la atención y tuvieron una gran polémica. ¿Estaba rodada en tono documental, en tono película? Bueno, ¿en qué tipo de formato? La historia básicamente contaba, porque hay dos formas de... grabó la película utilizando dos técnicas. En primer lugar, unos jóvenes viajan a la selva amazónica para realizar un documental. Al estar varios días sin tener noticias de ello, pues un antropólogo va a la selva para intentar localizarlos. Claro, las escenas en las que sale el antropólogo están grabadas como una película al uso. Sí. Pero el caso es que este antropólogo llega a la selva, contacta con varias tribus amazónicas que buscaban precisamente estos jóvenes que habían desaparecido, que se supone que eran caníbales las tribus, y este hombre descubre que los jóvenes han sido asesinados por una de las tribus, sí, y encuentra intactas unas cintas que esos jóvenes habían grabado. Sí. Ahí pasamos de la película en formato tradicional, digamos, al documental, en el que en primera persona se ven las andanzas de estos jóvenes a través de la selva. Claro, ¿qué es lo que se ve? Pues se ve, en principio, que esto es lo que centra realmente toda la película. Este hombre, el antropólogo, vuelve a Nueva York, le presenta a los responsables de la cadena del documental lo que ha encontrado y les dice que deben visionarlo para que vean hasta qué punto ha llegado o se ha ido las cosas de las manos. En esta película lo que se ve es el documental, digamos, que es como los jóvenes entran en la selva. Sí. Y contactan con varias tribus de la zona y finalmente la cinta acaba cuando son asesinados. Hasta ahí es el núcleo de la película. Pero claro, hay detalles que son los que hicieron realmente que la polémica le estallara en las manos a este hombre. ¿Por qué? Bueno, a veces se habla de qué es lo que quiso expresar el director con esta película, claro. ¿Sabes? Las interpretaciones más o menos complicadas. Hay gente que hablaba de la crítica social, sobre la naturaleza cruel del ser humano. El director básicamente dijo que él lo único que quería hacer era una película de caníbales. Ya está. No, él no le daba más profundidad, pero es cierto que la había. De todas formas, hay algo curioso, es que estoy viendo un reportaje de la revista Interview del año 1980, en la cual se presenta esta película como un documental. O sea, ya fue una campaña publicitaria previa que además metía a la persona en que lo que estaba viendo, claro, en el papel, o sea, en la situación, en lo que iba a ver, era un documental real. Sí, es más. Sobre situaciones reales. Claro, es más, las escenas son muy reales, están muy conseguidas. Y con las primeras polémicas que hubo, el director, como decía José, su campaña de marketing fue callarse. Él no negó, en principio, en ningún momento, que todo lo que estaba pululando por ahí, todo lo que se estaba diciendo, de que, porque claro, se empezó a hablar de que podía ser una película tipo snap movie, que los actores habían sido realmente asesinados, los que salían en la película, los indígenas habían sido violados, quemados, maltratados, todo lo que sale en la película, que eso había ocurrido de verdad. Escenas muy fuertes, como que estos jóvenes meten a los indígenas en una choza y le prenden fuego, que la pareja Alan y Faye mantienen relaciones sexuales entre los restos de la choza, delante de los mismos indígenas, una imagen de una anciana medio quemada, y bueno, la imagen que más famosa se hizo y que más repercusión tuvo, la célebre de la chica emparada, que sirvió también como, digamos, imagen de portada de la película. Bueno, pues claro, este hombre en principio, ya te digo, se cayó, dijo, esta boca es mía, esperando pues lo que pasó, que la película consiguió los primeros días una audiencia brutal en los cines. Uh-huh. Ganó muchísima popularidad, la gente por curiosidad simplemente iba a los cines, pero se le fue de las manos. Y claro, se le fue de las manos, la película fue confiscada. Uh-huh. A los 10 o 15 días de ser estrenada fue confiscada. Sí. Y Ruggero Deodato, el director, fue detenido. Lo detuvieron acusado de homicidio. Uh-huh. Es decir, había llegado hasta tal punto la creencia de que lo que se veía era real, que las autoridades detuvieron a Ruggero. Él negó las acusaciones, claro, ya cuando se vio, cuando él vio que la cosa se había desmadrado más de la cuenta, negó todo. Él dijo que realmente eso había sido una técnica de marketing, pero que no había habido ninguna muerte en la película, que no había ocurrido nada de lo que salía. Viendo el cariz de los acontecimientos, dio marcha atrás y claro, todo se empezó a aclarar, digamos, cuando los actores protagonistas de la película, viendo lo que estaba pasando, se presentaron en comisaría. Fueron a una comisaría y dijeron, señores, que no nos han comido, que no nos han matado, que no nos han hecho nada. Aquí, vamos, que no. ¿Qué luego ocurre? Que claro, hay un dato que es importante para que la cosa llegara a donde llegó. Y es que Ruggero Deodato, dentro de esta campaña de marketing, pues obligó a los actores a firmar un contrato en el que se comprometían a no aparecer en público, ni para promociones, ni en otras películas, ni en anuncios de televisión, que tenían que estar fuera de la circulación durante un año desde el estreno de la película. Claro, eso es lo que había hecho en un principio, que ninguno dijera estamos aquí, pero ya llegó la cosa a tal gravedad que tuvieron que salir. Entonces Deodato incluso fue a un programa de televisión de Italia con los protagonistas con los actores protagonistas para decir que no había ocurrido nada y que ellos estaban vivos. Mostró los contratos, pero aún así tuvo que ir, presentarse en un tribunal y demostrar lo que estaba diciendo y lo que parecía incuestionable. Claro, dentro del juicio que se siguió, ocurrió que le pidieron que demostrara cómo había grabado la escena del empalamiento. Sí. Entre muchas, él mostró los contratos con los actores, todo, pero le pidieron que cómo había grabado esa escena. Se representó la escena, la representaron. Él dijo que lo que habían hecho era unir un poste que estaba clavado al suelo, lo unieron a un sillín de bicicleta, la actriz se sentaba en el sillín de bicicleta, el sillín no se veía, lógicamente, por la perspectiva, y en la boca le habían metido un trozo de madera de balsa para hacer el efecto del empalamiento. Hasta ahí, vale. ¿Qué ocurrió? Que siguió habiendo dudas. ¿Por qué? Porque en el juicio, al hacer la representación, lo intentaron varias veces y ninguno de los que se presentaron para hacer esa prueba lograron permanecer absolutamente quietos, igual que la chica que aparece en la película. No eran capaces, pero bueno, no solo eso. Hay un problema, ella. Pues hay otro problema, que para mí más importante todavía, y es que la joven actriz que supuestamente fue empalada, al parecer era colombiana, no pudo ser localizada. Para no encontraron a la chica que aparece en la película empalada. Para colmo. Que él se excusó en que era una chica, una actriz colombiana, que él no sabía nada de ella, ¿verdad? Sí, que la habían cogido prácticamente de extra, que no esperaba tampoco que tuviera esa repercusión, y fueron incapaces de localizarla para decir, señores, que esto no ha pasado. Bueno, pese a todo, como no se pudo demostrar nada, Deodato fue liberado. Él fue exculpado de los cargos de homicidio, pero aún así pues estuvo durante más de 3 años luchando contra los intentos de prohibición y las prohibiciones efectivas que hubo de su película. Claro, hay varias curiosidades que me gustaría comentar, porque son, sobre todo, hay un par de ellas que son muy muy curiosas. En primer lugar, no se pudo demostrar lógicamente que hubiera asesinatos en la película, que hubiera personas muertas. Lo que sí quedó demostrado es que hubo maltrato animal, pero maltrato animal, además, no un maltrato animal cualquiera. Te explico. Bueno. Para empezar, hubo 7 animales que murieron durante el rodaje de la película. Claro, era otra época. Entonces no había las leyes tan estrictas. Por ejemplo, una rata esmilclera fue rajada por el vientre, se ve en la película, pero no es ningún efecto especial ni es nada. Un animal. Es una rata rajada por el vientre. Una araña, matan a Machete, también, una araña que se le posa a la actriz protagonista en el brazo, la matan a Machete. Una tortuga de 1.5 metros, que también sale en la película, fue por dos de los protagonistas sacada del agua, decapitada, destrozada a hachazo y cocinada, y eso fue real. Una serpiente, que es la serpiente que pica, que muerde al guía y le provoca la muerte ficticia, pero la serpiente realmente fue cortada en dos con un hacha. Y un cerdo al que le pegaron un tiro de rifle en la cabeza al entrar en el poblado indígena. Uno de los protagonistas dispara para que los indígenas salieran despavoridos. A raíz de estos hechos, como te he dicho, pues empezaron a poner en las películas lo típico de ningún animal así de maltratado. Sí. Claro, la polémica que se generó, imagínate. Pues sí, porque sí fueron maltratados. Claro. Si lo pegamos allí 2 meses, no lo pegamos. Por todo esto, la película, claro, fue prohibida en muchos países. Y en otros se permitió, pero censurada. Cortaron algunos trozos y en algunos, incluso a día de hoy, está prohibida. No han levantado la prohibición, incluso a día de hoy. Bueno, 2 detalles más. Sí. Suelen aparecer secuelas de todas las películas que tienen éxito, suelen aparecer secuelas. Pero yo creo que esta es la única en la historia que de la que hay 4 películas que se llaman Holocausto Caníbal 2. ¿Cuatro Holocausto Caníbal 2? ¿Películas? 2.1, 2.2, ¿no? Son todas independientes, ninguna tiene nada que ver con la original, pero claro, para intentar pillar del éxito de la primera. 4 películas distintas que se llaman Holocausto Caníbal 2. Además, no tendrán nada que ver ni siquiera ni se acercarán a esta grabación, ¿no? Nada, no tiene nada que ver. Otro detalle, esta película fue proyectada en el primer Festival de Cine de Sevilla, en el año 80, el precursor del actual Festival de Cine Europeo. Sí. Pero a mí me ha llamado la atención que he visto la programación cuando fue programada, y fue programada a una hora que digo yo, a las 12:30 del mediodía. Hombre, para que no hubiera norma. ¿Tú te crees que se puede programar a las 12:30 de la noche esa película? A las 12:30 del mediodía, que salgo a las 2:00, por lo menos veo, y se acerca alguien, sé cómo puedo, pero no, a las 12:30 de la noche, más que no. Yo lo que espero es que el nombre persuadiera a la gente de llevar a la criaturita, al niño. Niño, un documental. Un documental cine, ¿no? Salen animalitos. Sí, son muy divertidas. Y por último, ya para terminar, el director Ruggiero de Barro, muy polémico porque ese hombre sigue con vida, es un hombre, ha aparecido hace unos años haciendo un pequeño papel de actor, como actor en Hostel 2, que es una película también va a una línea parecida. ¿Y sabes de qué hace? A ver, sorpréndenos. De caníbal. Ah, bien, claro. La cabra tira el monte. Este hombre, además, tiene otra película que se llama La jungla caníbal. Se ve que que es vegetariano, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero fue muy polémica y la verdad es que con razón. Ya. Con razón. Bueno, pues nada, pues una vez arreglado el cuerpo. Y ahora que Ismael, muchísimas gracias por vamos a hacer una breve pausa, a reponernos un poquitín, a refrescarnos, pero no quitéis mucho el susto del cuerpo, porque lo que viene a continuación nos va a alegrar otra vez, la tarde nos la va a alegrar. Una pausa breve y enseguida volvemos. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Bueno, pues pasamos de la sangre de las personas decapitadas, de los seres descuartizados, del empalamiento, pasamos sin dilación prácticamente a un exorcismo, pero brutal, porque vamos a hablar de la película The Devil Inside. Y de ella nos va a hablar nuestros compañeros Lorenzo y Carmen. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Bueno, película, docu-reality, película basada en la realidad. ¿Cómo podemos introducir este tema? Podemos decir que es una película tratando de imitar lo que es un docu-reality. Documental, un falso documental. Falso documental. De todas formas, he estado viendo unas imágenes y la verdad es que falso documental. Impresiona. Podéis haber puesto en todo momento. Esto es un documental o algo de eso, ¿no? Sobre todo con los corazones un poquito más sensibles, de ver cada cinco minutos. Esto es un documental o algo de eso, una película, ¿no? Bueno, ¿cómo se desarrolla esta afirmación? Pues The Devil Inside, que la traducción en castellano es Con el Diablo Dentro, es una película de horror sobrenatural dirigida por William Brent Bell. ¿Sí? Y escrita por Bell y Matthew Peterman. Yo tengo que decir ya de antemano que pido perdón por mi inglés, porque mi inglés... Tranquilo, que aquí no se va a notar porque estamos en Sevilla. Francia, mi inglés de Francia. Cual, no te preocupes en absoluto, que no pasa absolutamente nada. Está rodada y filmada en 2010 en varios lugares y países, como Bucarest, Roma y la Ciudad del Vaticano. Es de bajo presupuesto, está supuestamente basada en una historia real y es de tipo, lo que hemos hablado antes, un falso documental. Trata sobre una mujer que cometió un triple asesinato a tres miembro del clérigo. Y como resultado de esta matanza se abre una, lo que es un, como tú dirías, una investigación, pero una investigación oculta. Ajá. Porque la iglesia en sí no había terminado de dar lo que es la afirmación de que pudieran hacerlo. Sí, bien, perfecto. Todo empieza el día 6 de enero del 2012. Esta película no obtuvo muy buenas críticas, pero aún así recomendamos encarecidamente verla. Bueno, y comienza la película, sí. ¿Qué es lo que se puede ver? ¿La filmación? ¿Qué es lo que empezamos a ver? La película, al ponerla, lo primero que aparece en pantalla es la llamada de María Rossi al 112, y sus palabras son tres muertos. Ajá. Los he matado yo. Se supone que es una película basada en la vida real de María Rossi, de su hija, y María Rossi comete el asesinato de una monja y de dos curas mientras le practicaban a ella pues el exorcismo. Como la iglesia se ve involucrada, pues deciden internarla en un hospital psiquiátrico católico de la ciudad de Roma para estudiar todavía su caso, porque claro, sucedió en un exorcismo, entonces eso tenían que averiguarlo. 20 años después aparece su hija, comienza a rodar un documental sobre los exorcismos. Sí. Decide irse allí a Roma, a la escuela de exorcistas, a meterse a lo que es dentro de ese mundo. Ella se llama Isabela y su cámara es Michael. Sí. Y en todo momento empiezan a grabar lo que es los cursos de exorcismo. Una vez allí conoce a dos curas que se llaman Ben y David y se hace muy amigo de ellos, y bueno, en una de las tardes que quedan después del curso, sí, empiezan a hablar y le comentan ellos que porque ella estaba ahí, que a qué se dedicaba y que porque estaba metida, quería enterarse sobre los exorcismos. Ella le dice que está investigando una cosa sobre su madre, o sea, que comienzan a coger confianza y le cuenta lo que pasó aquella noche, que su madre, a través de mientras le hacían un exorcismo, pues atacó a estos dos curas y a esta monja y acabó matándolo. Y bueno, necesitaba saber si su madre estaba verdaderamente con el demonio dentro. Resulta que en plena sesión, bueno, ellos deciden llegar a hacer un exorcismo de prueba, sí, para comprobar si la madre tenía el demonio dentro todavía o no. Llegan al hospital psiquiátrico, van a hacerle la prueba a la madre y empiezan a hablar los dos. Bueno, ellos llevan un equipo médico sanitario para comprobar de que no pase nada con su salud, ¿no? Resulta que hacen el exorcismo, en principio no pasa nada, entonces empiezan a hablar entre ellos, a decir que bueno, que ellos no veían ahí nada. Sí. Y de buenas a primeras le acercan la cruz y sí, bueno, ya ahí reaccionó Mari, ¿no? Y empuja a los dos curas, bueno, ya salió allí dando golpes y demás. Lo primero antes de eso, y en todo momento Michael estuvo grabando todo el exorcismo para luego allí en su oficina, sí. Revisar las grabaciones, sí, el audio, para ver qué encontraban oculto en ese exorcismo. Después de ese exorcismo deciden llevar a Isabela a un exorcismo para que ella viera cuál realmente era, porque claro, lo de la madre no estaba claro todavía. Sí. Decidieron llevarla al exorcismo de una chica joven llamada Isabelita. Sí. Y esta chica ya había pasado por varios exorcismos, lo que pasa que la iglesia pues no había decidido no darle el visto bueno, porque bueno, había que estudiarlo, pero ellos lo estaban haciendo bajo cuerda, ¿no? Como quien dice. Sí. Bajan al sótano porque la madre de esta chica ya como gritaba demasiado y ya eran golpes y demás, pues decidieron meterla en el sótano. Sí. La meten en el sótano, bajan ellos con Isabela, deciden grabar en todo momento también para el documental lo que es el exorcismo. Y bueno, la primera imagen impactante, que es la que te estábamos enseñando chica completamente, yo qué sé, parecía contorsionista, increíble. Tan agarrotada, claro, Isabela se queda diciendo, ¿cómo ha hecho eso? Claro. No puede ser. Pues me he quedado yo diciendo, ¿eso cómo es? ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se devuelve esta mujer? Exacto. Total, que empieza a decir trozos de la Biblia, en todo momento le revisa las constantes vitales, ¿no? Exacto, para que estuviera bien. Sí, sí. Y de momento, esa chica nunca había visto a Isabela, y de momento soltó el nombre. Se quedó impactada, se quedó en la pared. Bueno, eso fue una de las más importantes, por lo menos a mí que me impactó. Sí. Sobre todo la imagen, aparece la chica pegada a la pared. Bueno, no sé. Yo quiero dar mucho detalle porque quiero que la vean. Sí, sí, sí, eso, por supuesto que la van a ver, eso seguro. Otra cosa impactante fue Isabela decide ver a su madre. Sí. Y empieza a hablar con ella. Ella pensaba que no la iba a reconocer y se da cuenta de que la madre tiene en los brazos cruces invertidas. Le enseña, ¿quieres ver mis brazos? Y la pared... Unos estigmas, ¿no? Exacto. Y debajo, en el labio... Sí, la parte inferior sí, sí. Dentro, tiene también otra cruz invertida. La pared estaba toda con... Sí, con marcas. Con marcas, con frases. Sí. Y de repente le dice la madre... Asesinar a un niño es algo en contra de la voluntad de Dios. Claro, Isabela se queda impactada porque luego ya nos cuenta de que cuando era jovencita pues había tenido un aborto. Ben y David le pregunta que si eso era normal, que si ella, hombre, era su madre, que puede ser que lo supiese, le dijo que era imposible, que la madre estaba ingresada en Roma y que ella estaba viviendo en otro país, en otra ciudad, y que era imposible que se enterara, aparte que la madre no estaba consciente en ese momento. Sí. Se marcha de aquel lugar, le cuenta a David esto, entonces deciden que bueno, que parecía que tenía, veis la grabación que hicieron del exorcismo de María. Sí. Y se dan cuenta de que esta mujer tiene cuatro demonios dentro. Sí, porque en las grabaciones pues aparecen frases, aparecen tonos de voces diferentes, entonces deciden en las grabaciones, pero que no es ella hablando, ¿no? Si son grabaciones psicofónicas, ¿no? No, claro, al grabar la cámara... Mientras que estaban grabando no estaban no oían esas voces, ¿no? Salían una vez que cuando la estuvieron analizando, las imágenes y los sonidos, aparecen las voces, además idioma, empezó a hablar idioma... Sí, lenguas de las muertas. Exacto. O otro idioma que no conocía la persona, la xenoglosia, sí. Exacto. Entonces... es que no quiero contar mucho de así pinceladas. Sí, sí, pinceladitas, como si fuera un tráiler de una película, aunque largo, pero un tráiler, no pasa nada. Otra de las escenas que pasa, David, que es uno de los curas, sí, se va a hacer un bautizo y Michael decide grabarlo también para el documental. Se va, se ve a David pues diciendo los pasajes de la Biblia y bueno, de momento se queda un poco así paralizado, empieza a decir los pasajes de la Biblia, se queda como si no se acordase, y de repente coge al bebé y lo mete en la pila bautismal, pero enterito, que lo estaba ahogando. Sí, sí, se ve que que David ya tenía dentro lo que fuese. Que había sido poseído igualmente durante el exorcismo. Sí, era por lo visto una posesión múltiple, era una cosa que ahora estoy aquí, ahora me voy contigo y... Sí, sí, pues un caso extraordinario, sí, sí. Vamos, miedo, cuanto menos. Miedito. Luego... Sí. Antes de terminar, porque al final no lo voy a contar, no, eso lo vaya a tener que ver. Eso, exactamente. Estaba el cámara le cuenta a Isabela y a Ben lo que había pasado con David, deciden ir a su casa a ver qué había pasado, qué le pasaba para haber llegado a ese extremo de querer asesinar a un bebé inocente. deciden ir a visitarlo, suben a la habitación y se encuentran a Ben sentado en una silla con los brazos extendidos, chorreando de sangre los brazos y con los ojos vueltos. Vaya. Entonces se ve que estaba ya también poseído. Sí. Le pregunta que qué le pasaba, que si estaba bien, le cuenta a él que era muy grave lo que había hecho. Claro, intenta atacarlo a los compañeros, a David y a Isabela. Sí. Llaman a la policía, llega la policía, está en un arrebato, le quita la pistola a uno de ellos y se la pone en la boca. Empieza a rezar, a él mismo, empieza a rezar, Padre Nuestro, que está, se quedaba callado porque igual no se acordaba de... Sí, del Padre Nuestro completo. Exacto. Entonces, eso es un pecado en un cura. Sí, vamos, sí, que, claro. Y además una señal de que está poseído. Claro, le pregunta que qué le pasa y sonríe y se dispara. Se dispara. En ese momento, pues se ve que se metería lo que fuese el demonio en Isabela y Isabela empieza a convulsionar. Deciden llevarla al hospital corriendo y por el camino, pues... Ahí está el final, ya lo veréis. Ahí está el final, que es lo que tienen que ver, porque por supuesto, tanto Lorenzo como Carmen, Carmen como Lorenzo nos han traído perfectamente bien este caso, que podría ser una posesión real, ¿por qué no? Pero que ha sido llevado al cine como una especie de docu-reality, a tenor de lo que estamos haciendo esta noche, que es ofreciéndoos un especial para que podáis pasar un rato divertido, entre comillas, en casa, viendo sobre todo pues Holocausto Caníbal, David Inside, cosas así, ¿no? Cosas divertidas. Pues Carmen Lorenzo, muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa porque viene de camino nuestro compañero Pepe Cabello, que nos va a introducir, vamos a ir en busca de una bruja muy curiosa, la bruja de Blair. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, pues unos chicos, un bosque y la búsqueda de lo que podría ser una bruja, ¿no, Pepe? Buenas noches. Buenas noches, Jesús. La búsqueda de lo que podría ser una bruja. Pues la bruja de Blair. Creo recordar, corrígeme si me equivoco, que esta película, o docu-reality, que es lo que estamos tratando esta noche aquí, tuvo una campaña publicitaria aquí en España tan, tan buena que incluso los informativos hicieron eco de la desaparición de unos muchachos en un bosque y de la cinta encontrada posteriormente y que fue incluso puesta a disposición judicial para la investigación. Correcto, así fue. Montaron una gran campaña de publicidad, sí es cierto que una vez fuera ya de lo que fue la campaña propiamente en América. En América vino primero y a España llegó varios meses después. Siguiendo esa línea de falsos documentales que contaban los compañeros Lorenzo y Mari Carmen, no podíamos olvidarnos de una de las películas más famosas de este género, que fue un boom en los 90, a finales de los 90. La bruja de Blair se hizo muy famosa en muy, muy poquito tiempo, porque creo que, aunque todos la habremos visto y si no ya tenemos plan para esta noche de viernes, este falso documental es uno de los 10 documentales que más dinero han ganado en calidad, dinero invertido. Por cada 10 dólares, por cada 100 dólares, perdón, que se han invertido, se ganó $1,000,000. Ahí es nada. Hasta hacer un total de 248 millones de dólares que ya quisiera yo para mí. Hombre, y yo, pues nada, vamos a buscamos una bruja nosotros. Eso fue lo que ganaron, 248 millones de dólares. Pues nada. Estamos en el lugar equivocado, señores. Hay que buscar brujas por donde sea. De hace 14 años. Anda. Este film contaba una historia de miedo, pero una historia de una manera muy, muy peculiar. Realmente no estaba demasiado explotado por aquel entonces. Ahora aquí lo hemos visto en España con la película Rec. Es un estilo a eso. Sí. Eran los propios actores quienes grababan la película simulando hacer un documental. Y en este caso, pues, como decimos, es en busca de una bruja, la bruja de Blair. Vamos a contar un poquito el argumento de esta película. Sí. Comienza con 3 estudiantes de cine que salen a producir un documental, como hemos dicho, con temática de miedo, en un pueblecito llamado Brunswick, en el condado de Maryland, el estado de Maryland. Allí se ponen a entrevistar a la gente, buscan testigos, y que les cuenten un poquito qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa en aquel pueblo. La gente del pueblo cuenta una historia de un hombre que vive en el bosque, y este hombre había secuestrado a 7 niños. Todo esto durante los años 40. La intención de este hombre era torturarlos y finalmente asesinarlos. ¿Cómo? Llevaba a los niños al sótano, de dos en dos. A uno lo colocaba contra la pared en el rincón y al otro lo mataba. Una vez que este había muerto, cogía al siguiente niño y lo mataba también. Empezaron a desaparecer algunos de los niños y nadie supo nunca por qué desaparecían. Resulta que un día el viejo Parr fue al mercado y dijo: por fin he terminado. ¿Qué quería decir con eso? Bueno, al principio nadie lo sabía, pero la policía se decidió a subir a la montaña y al registrar su casa encontraron los cadáveres de 7 niños de la zona. Lo que hacía era llevar a los niños al sótano por parejas y a uno lo ponía de cara a la pared en el rincón. ¿Eso hacía? Al otro lo asesinaba. Después de eso apartaba al otro del rincón y también lo mataba. Como hemos escuchado, este asesino pues mataba a sus niños. Finalmente se entregó a la policía y justificó que había matado a estos pequeños obligados por un espíritu, por el espíritu de una bruja. El segundo día, estos estudiantes, pues después de estar en el pueblo, comienzan a adentrarse en el bosque a buscar pequeñas pistas de qué es lo que podía haber ocurrido allí. Buscaban trazas de esta bruja, pero en un primer momento no encontraron absolutamente nada. La segunda noche ya comenzaron a escuchar cómo algo se paseaba fuera de la tienda. Encontraron también un pequeño cementerio muy especial con montañas de piedra. Y siguieron noche, y en una de ellas algo más empezó a sonar. Todo tenía que ser como yo quería y en este lugar hemos acabado. Soy la culpable de que ahora estemos aquí hambrientos, helados y perseguidos. Os quiero, mamá. Papá. Lo siento mucho. ¿Qué es eso? Tengo miedo de cerrar. Al siguiente día, estos jóvenes se dan cuenta de que en aquel bosque pasa algo. Y lejos de coger y seguir allí investigando, ¿qué es lo que deciden? Darse la vuelta y huir. Tienen que volver al coche. Es que porque no es, cuando se levantan, es que no son el equipo de Voces del Misterio. Si fuera el equipo de Voces del Misterio, sí, seguro que estaríamos allí investigando qué está pasando. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene el espíritu de nuestro equipo. Se encontraron que muchas de sus mochilas estaban abiertas. Y cuando salieron de esta tienda, se dieron cuenta de que estaban rodeados de nuevo por esos montones de piedra de ese cementerio que la noche antes no estaba. Bueno, pues después de hecho, empezaron a dar vueltas, más vueltas, siempre paraban en el mismo árbol, se llevaban varias horas dirigiéndose al sur por eso, y de momento se encontraban con que estaban otra vez en el mismo punto. No sabían qué es lo que ocurría. Tuvieron que hacer noche otra vez en los bosques. Y esa noche ya no solamente se escucharon pasos y ruidos fuera de la tienda, sino que voces de niños empezaron a oírse en el fondo del bosque. ¿Cuántos son niños? Voy a ponerme los ojos. Dios. Coge la cámara de vídeo. No, prepáralo. Utilizaré la cámara de vídeo. Quiero grabar todo esto. ¡No puedo! ¡Tengo que ver qué es esto! ¡Dios mío! ¡Hay que salir de aquí! ¡Oh, señor! ¡Joder! ¡Dale prisa! ¡Ya va! ¡No me has dado las botas! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Después de estos gritos desaparece el primero de ellos. Solo encuentran de él un puñado de rama con trozos de su camiseta envuelta en sangre, con piel, diente, pelo, pero el compañero sí lo sabe. Pierden el mapa y cuando vuelve a caer la noche, siguen perdidos, escuchan la voz de este chico. Chico que no había aparecido en todo el día, ¿eh? Por la noche vuelve a escucharse, ya no hay niño, lo que se escucha es la voz de su propio compañero que se había perdido. Grita desde el interior de una casa abandonada, casa donde decían que vivía esta antigua bruja. ¿Queréis saber lo que pasó cuando entraron allí? Por supuesto. Pues vamos a oírlo. Venga. ¡Voy a subir! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¿Oyes eso? ¿Oyes eso? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Josh! ¡Voy a bajar! ¡Le oigo! ¡Le oigo abajo! ¡Josh! ¡Vamos! ¡Josh! ¡Josh! ¡Estás ahí abajo! ¡Josh! Bueno, por supuesto que decir, lo estaba diciendo a micrófono cerrado, ha sido una de las películas que me han mantenido en tensión mientras que la estaba viendo, de las que me han asustado, porque no decirlo, tengo que reconocerlo. Todavía oigo en algunos casos los audios que nos ha traído nuestro compañero Pepe Cabello y recuerdo esa tensión en mí viendo las imágenes de esa película. Bueno, curiosidades sobre la misma, Pepe. Hay varias. Se rodaron varios finales, no el que vimos, se rodaron varios finales que incluían, por ejemplo, a uno de estos estudiantes ahorcado en una de las habitaciones de la mansión. Sí. Otro de ellos incluía a este joven que se perdía en el cuarto, en el rincón contra la pared, rodeado de las ramas que habían encontrado de él, con esta tela, estos dientes, esta sangre, pero nunca llegaron en postproducción a emitirse. Nos quedamos con el final que conocimos. O sea, que, si se hubiera hecho aquí en España, yo creo que se hubiera emitido el final del ahorcado. Yo creo que sí. Nos gusta mucho. Sí, aquí un final así como que nos atrae un poquitín. La verdad que él, sí. Pero la escena que eligieron, la verdad es que, si se quería seguir. Tiene un simbolismo de más. Claro, si se quería continuar con el terror psicológico, mejor escena imposible. Porque es que además te deja al final con esos vellos erizados y te quedas como diciendo, ¿y ahora qué? Nada, que se acabó, que fundido en negro y ya está, hasta ahí llegó la película. Lo impresionante, yo vuelvo a repetirlo desde el principio, porque es una de las pocas películas que repito, de las cuales yo vi en un informativo de una cadena nacional, además muy muy famosa, una cadena privada, que pude ver en ese informativo que en una de las noticias pues se veían las imágenes, se veía incluso cómo los policías llevaban una especie de mochila con unas cosas extrañas hasta el juzgado. Y es que fue una campaña publicitaria brutal la que tuvo esa película, ¿eh? Además es muy curioso porque es una película donde no se ve una gota de sangre, solamente en este puñado de ramas es el único momento en el que sabemos que algo malo ha pasado, pero realmente ni en la escena final somos capaces de ver sangre, alguien muerto, nada, impacta casi como ninguna. Tiene cierto paralelismo con lo que hemos hablado antes del Holocausto Caníbal, en el sentido de que se hizo una campaña de marketing en la cual los actores no eran conocidos y tardaron en salir. Es decir, no, desde el principio se jugó con eso, con el hecho de que los tres jóvenes, los jóvenes que aparecen en la película, no aparecen, dónde están, no son conocidos, no son actores que reconocibles por la gente, y no lo sacaron desde el primer momento para decir esto es todo falso. Pero tú te imaginas la misma campaña publicitaria que esta película en Holocausto Caníbal. ¿Tú te imaginas unos periódicos, no sé, de la mañana abriendo Última Hora o Noticias Sensacionales? Se encuentran unas filmaciones sobre unos caníbales en el bosque, pero bueno, en la selva. ¿Tú te imaginas esa campaña? Es que la película no se emite. O sea, esa claro. campaña en aquella época sí. la película directamente no se emite. De todas formas, claro, yo creo que también con Holocausto Caníbal lo que pasó fue que en el año 80 uh-huh. como que no esperaban realmente lo que pasó después, ni el contenido real de la película, porque es que al final se desmadró hasta de tener claro. para que un hombre tenga que ir a juicio sí. para demostrar yo creo que no había matado a alguien en una película. Yo me atrevo a decir que el propio equipo de dirección, diga lo que diga el director, yo creo que esa película está grabada casi sin guión a lo que salía. Vamos a intentar a ver hasta dónde somos sí. capaces de llegar en este salvajismo. Esa a ver hasta dónde llegamos. Esa es una de las curiosidades que os traigo, porque los actores comenzaron el rodaje con solamente 30 páginas de guión. Este rodaje ¿Con solo el 30? Rodaje solamente con 30 páginas. ¿Y qué esperaban hacer después? En el acto sí. iban sacando, iban tomando escenas, y muchas de ellas no las sacaban. Iban uh-huh. encauzando la película sí. en el mismo momento de grabarlos. Más o menos que hacemos claro. nosotros en el programa. De tanto fue así. Bueno, anda que no. Es que son reacciones. No lo cuentan a nosotros. Las reacciones de alguien que no sabe el susto que le viene sí. son mucho más auténticas. Eso. Que las que están preparadas. Eso es lo que da terror. Yo me siento con una película de terror y yo, nada más que empieza los 10 primeros minutos, más o menos uno dice, bueno, pues esto así, ta, ta, ta, va a terminar no sé qué. Pero tú te sientas a ver esta película y empiezas a verla y dices, bueno, tiene que pasar aquello, pasa otra cosa. Joder, se va a ver no sé qué, no se ve nada. Se escuchan los sonidos. Y la otra ahí con la linterna en la cara, diciendo, con el moquillo aquí diciendo, Dios mío, ¿qué me está pasando de noche? Claro. Incluso, como dice Pepe, ni los propios actores sabían todo lo que iba a pasar. Y aún así le da mucho más realismo. Hasta ahora, de lo que ya hemos visto, quizá Holocausto Caníbal y la de la Bruja de Blair sean los dos más, las dos muestras más de docu-reality, ¿no? Por lo que estamos diciendo, porque creo que se basa en un guión corto y a partir de ahí empieza el desmadre y sabe Dios por dónde termina la historia, como si estuviera acabando en realidad un documental de unas personas, el caso de Pepe, que se pierden en el bosque, o en el caso tuyo, selva. Que se pierden en la selva. Sí. Es una cosa parecida, nada más que de alguna forma se lleva algún control. Que imagínate si en aquel momento se hubiera llegado la locura allí y se hubiera desmadrado la película. Que podía haber pasado, me refiero a los Holocausto Caníbal, sí. que podía haber pasado perfectamente. O imagínate en este caso que grabando esa película, Bruja de Blair, pues ocurre lo que ha ocurrido en otras grabaciones de cine, que lo que se ha grabado de forma ficticia se ha empezado a producir en la realidad, y que si grabaciones de psicofonía, que si ahora se ha metido una cabeza no sé quién por no sé dónde, que si. Pues si no, que se lo cuenten a la medio. Se metió una cabeza en el rodaje y era la de uno de los directores. En las escenas finales, desde la ventana de la casa, podemos ver que hay una lucecita roja sí. que pasa por la ventana. Sí. Y es que ellos, como estaban grabando en plena madrugada, sí. lo que hacía es que se colocaban pequeñas sí. bombillas rojas en la cabeza para saber dónde estaban, que las cámaras no los cogieran. Ajá. Bueno, y esa cámara lo cogió de lleno. Cámara indiscreta. Esa cámara lo cogió de lleno. Lo que hablamos del desmadre, como sí. hablando, claro, yo documentándome para el tema de Holocausto Caníbal, sí. Sí, fíjate cómo, hasta qué punto se pierde un poco las perspectivas y se desmadra la cosa. Sí. Que la escena que comentaba antes del maltrato de sí, los animales maltratados, uh-huh. en la que decapitan al mono, sí. mono que, sí. esa escena la tuvieron que repetir dos veces. O sea, que murieron dos monos. Decapitaron a dos monos. Para que tú veas hasta qué punto puede llegar bueno. algo pues, como para decir, esto ha fallado, otro mono. Vamos a decapitarlo, ¿sabes? Hasta ahora, Ismael. Ismael decapita a una persona. Si tenemos que hacer una votación, yo creo que hasta ahora tu película es la que se está llevando ahora mismo. Digamos, los puntos para Oscar, el Oscar de Voces del Misterio esta noche de estos docu-realities. Creo yo que Goes to Holocausto Caníbal. Salvo, oye, que no hemos llegado a la última porque todavía queda nuestro compañero David Flores. Que a lo mejor, quién sabe, la sorpresa final puede ser de traca y se lleva el Oscar, la película o el docu-reality, mejor dicho, que nos trae. Así que vamos a hacer una breve pausa para que él se prepare para relajarnos y respirar un poquitín de esta velocidad endiablada a la que hemos entrado esta noche. Por cierto, notarán que estamos aquí un poquitín más tarde que de costumbre en directo. Vamos a acompañaros porque es la voluntad de este equipo de Voces del Misterio hacerlo hasta las 10:30 de la noche. Una pausa, volvemos enseguida. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. nuestro compañero David Flores. Buenas noches a todo esto, David. Buenas noches, Jesús. Le ha tocado, en este caso, hablar de la muerte de una cazafantasmas. A ver, no nos alborotemos. Ni tiene nada que ver con la película de los cazafantasmas, ni nos hemos cargado la hija de Tristan Bergen. No, no, no. Es otra cosa totalmente diferente de la cual nos va a hablar nuestro compañero. Así es. Os voy a hablar de un caso real. Ah, real. Sí. Eso dice cuando ya, se empieza el documental. Ya lleva varios puntos de entrada, lleva varios puntos sobre el resto, Lleva varios puntos. No digo nada. A ver, nos tenemos que situar en el tiempo. Primero, nos vamos a ir a la 10 de octubre del año 1982. Uh-huh. Y ese día, pues se produce la muerte por asesinato de un señor llamado Joseph Masterson y de toda su familia, mujer y sus dos pequeños. La verdad es que fue, cuando llegan a la casa, una imagen totalmente atroz, cruel, sangre por todos sitios. La mujer había muerto de un balazo, sí. Los niños habían muerto degollados, vaya. Su marido igualmente había sido asesinado por la espalda, como digo, sangre por todos lados. Pasa el tiempo, pasan los años, y 20 años más tarde, en el año 2002, quieren contratar un familiar de estos Masterson, quieren contratar a una prestigiosa investigadora llamada Caster Sims, para que vaya a esta casa de los Masterson en Queen Creek, Arizona, y que haga una investigación. Tanto es así el interés que tienen que vaya esta mujer, que le ofrecen hasta $5,000 para que pase 3 días. ¿Pero qué interés en que sea ella? En que sea ella. Era la investigadora, y digo era, porque ahora os contaré qué más pasó. ¿Más prestigiosa quizá? O... Sí, la más prestigiosa que había en Estados Unidos. Como digo, le ofrecen $5,000 para que pase 3 días investigando en esta casa, para que se intente dilucidar quién fue el asesinato, quién fue el asesino de toda esta familia. Pues esta mujer accede, y con tan mala fortuna que a los 3 días de estar allí fallece. Es también asesinada. Vaya. Pero vamos por parte. En esta historia intervienen más personajes. Interviene un tal Colin Green, un compañero que en esta aventura de 3 días acompaña a Caster Sim en esta investigación. Una persona que es totalmente agnóstica, no cree absolutamente en nada de lo que puede suponer los fenómenos paranormales. Y le acompaña igualmente una chica, Yvette Sandoval, que es una periodista, para que sirva prácticamente de testigo y de notario de lo que allí va a pasar en esta casa. Sí. Entre los tres, pues se proponen pasar, ya digo, estos 3 días. Hay una cosa muy curiosa en el documental, y es que Caster Sims dice: yo paso estos 3 días, pero los 5.000 son míos. Yo no sé vosotros, pero los 5.000 son míos, ¿no? Pero de pronto aparece un cuarto personaje, una chica llamada Mary Young, la cual se presenta como alguien que conocía a esta familia, a estos Masterson, y que pertenece a una iglesia, la Iglesia Fundamentalista de Cristo. Y que va, pues, en plan de, bueno, no quiero que se distorsione la imagen de Joseph, porque él fue el primer creador de esta iglesia fundamentalista. Comienza la investigación, y no fue poco, no pasó mucho tiempo hasta que comienzan los primeros fenómenos. Fenómenos tales como psicofonías. Psicofonías, descensos bruscos de temperatura, e incluso fenómenos poltergeist. En las imágenes aparece como una silla, de pronto aparece moviéndose de un lado a otro. Pero la cosa empieza a enrevesarse poco a poco. En este documental se ve como Mary Young, en uno de los momentos que se encuentra sola en el baño, se le produce un flashback y comienza a ver unas imágenes que le hacen ver la realidad de lo que allí pasó. Poco a poco esta investigación comienza a dar sus frutos. Castersin localiza unas psicofonías en las cuales dos pequeños comienzan a decir: mamá, a mí no. Mamá, a mí no. ¿Qué es lo que pasaba? El asesino, o más bien la asesina de toda esta familia, fue la propia madre, la propia señora Masterson. Vaya. Mellon, que ya digo, conocía perfectamente a esta familia y que intentaba siempre defender la imagen de Joseph Masterson, no permitiría jamás de que esta imagen fuese distorsionada. Por ello, intentó imponer todas las trabas posibles para que esta verdad no saliese a la luz. Hasta tal punto es así que los otros tres componentes la tienen que expulsar de la casa, cuando además llegan a comprobar de que esta tal Mary Jo no había sido invitada nunca a la investigación. Simplemente se enteró lo que allí iba a pasar y se acercó. Poco a poco, yo digo, se va tirando del hilo y se llega a conocer que el señor Joseph Masterson, este creador de la Iglesia Fundamentalista de Cristo, no era más que una persona obsesionada con su propia realidad. Hasta tal punto es así que llega pues a secuestrar, y vamos a decir secuestrar porque fue llevada a por la propia mano de su madre a una chica que tal se llamaba Miranda, para que esta chica fuese pues bueno sacada del pecado del cual decía su madre que había entrado simplemente porque tuvo la primera menstruación. Vaya. Pues el señor Joseph Masterson la mete en un cortijo que tenían para que allí purificase sus pecados. La mejor forma que tuvo él de purificar los pecados fue violarla una y otra vez, hasta que la chica quedó embarazada. Cuando esta chica, al cabo de los meses, nace su criatura, la señora Masterson, celosa de que ese niño había nacido y que su marido no quería deshacerse de él, mata a Miranda. Y como había entrado en pecado, no tuvo mejor cosa que matar a su marido por lo que había hecho, matar a sus dos hijos para que no se quedaran solos, matar, y digo entre comillas ahora, matar a este bebé de Miranda y suicidarse ella. Con tan mala fortuna que a este bebé la mejor forma que tuvo de quererlo matar fue pues meterlo en la bañera, llenarlo de agua y meterlo con un crucifijo. El agua se fue, el crucifijo hizo de palanca con el tapón, a la vez que iba subiendo el agua se va y el niño sobrevive. ¿Veis? No era un niño, era una niña. Una niña. Llamada Mary Jo. Esta chica que va precisamente a esa investigación invitada por sí misma. Claro, como comento, esta chica no podía permitir en absoluto que la historia del señor Masterson quedase distorsionada. Al fin y al cabo era su padre. Claro. ¿Qué hizo? Mató a Yvette. Mató al documentalista. Y por fin, finalizando todo esto, mató también a Carter Sims. De la misma forma que la señora Masterson mató a su madre. La descuartizó y la enterró en los campos alrededor de la casa. Como digo, esto es una historia que dice el documental al comienzo del mismo, que es real. Si nosotros buscamos por internet, en cualquier punto de internet, algo sobre esta historia, es totalmente falsa. O sea, que no, a pesar de que nos dicen que es algo real, es falso. Es un docu-reality, también. Además de bajo costo. Se hizo con muy poco presupuesto. Pero sin embargo tuvo un gran éxito en su estreno. Fue en el año 2007 Uh-huh. Y yo, la verdad, os recomiendo que si podéis verlo, claro, merece la pena porque te tiene bastante inmerso. También ha habido varias películas de bajo costo, como por ejemplo Rec, la primera parte. Sin embargo, la repercusión tan tremenda que tuvo Rec, uh-huh, ha tenido varias secuelas. O Paranormal Activity. Por ejemplo, Paranormal Activity. Tampoco creo que La Bruja de Blair. No, La Bruja de Blair se grabó en 8 días. Claro. El presupuesto era como 248 millones de euros por 8 días de trabajo. Digo que el presupuesto en hacer la película, imagino que sería como si nos vamos nosotros a hacer un documental a cualquier sitio. O sea, hay una serie muy buena. Sí. También de bajo costo, uh-huh, de un compañero de nosotros. Ah, ¿eh? sí, efectivamente, cierto, José Miguel, exactamente, es una serie magnífica de bajo costo, pero que bien podría ser pues una de las series con mayor cantidad de dinero, porque se lo merece, al menos en cuanto a producción y en cuanto a calidad. David, muchísimas gracias por este docu-reality que nos trae esta noche, y no me gustaría terminar sin hablar de un último docu-reality, de algo que bueno, a mí cuando vi en el cine me impactó, a una amiga que viene con nosotros más, que por culpa de eso pues no dice que no viene más conmigo al cine. Y a mí cuando me lo recomendaste que lo viese. Y es porque no, pues es una película, a mí me pareció bastante buena, que es La Cuarta Fase. No sé si la habéis visto. Genial. Si lo veis. Me la recomendaste, Jesús, desde entonces... No quiere venir conmigo. Ya no, tampoco voy contigo a ningún lado. Bueno, la verdad es que La Cuarta Fase es una película que es un docu-reality que comienza además con una especie de programa de televisión donde va su protagonista, una psicóloga, que además tiene que ir hasta el pueblo de Nome, Alaska, y la película parte de bueno, en este caso de su protagonista, que lo que dice al principio es que van a verse imágenes que son rodadas como la película, intercaladas con imágenes reales que se han grabado los lugares donde han ocurrido este tipo de acontecimientos. ¿Qué acontecimiento? Pues bueno, en este caso es una especie de oleada ovni que llega hasta la abducción de varias personas de un pueblo llamado Nome, en Alaska, donde se tiene que llegar como mucho en avión. Las imágenes, impactantes. No llega la trama de la película, que lo que hace es introducirnos en el tiempo con actores hasta que llega el corte preciso del acontecimiento en sí, y cuando llega ese acontecimiento es donde realmente no te puedes mantener mucho tiempo en tu sillón, porque al comienzo son sesiones psicológicas en diván de esta psicóloga, pues intentando esclarecer lo que los habitantes de allí del poblado hablaban como contactos de personas extraterrestres con los habitantes del mismo. Al principio pues no ocurría prácticamente nada, pero uno de los protagonistas en el diván comienza a tener una reacción totalmente descontrolada, y es la propia psicóloga la que tiene que calmar en aquel caso aquello que está ocurriendo. Tanto es así, se ve tan aturdida por los acontecimientos, que pide la ayuda incluso de otro compañero psicólogo que va hasta este pueblo, hasta Alaska, hasta Nome en Alaska, para intentar darle ayuda. A partir de ahí pues se desencadena todo tipo de hechos y casos que la verdad, pues bueno, se ven las imágenes y son verdaderamente impactantes, porque son imágenes de cámaras de vídeo donde se oye, junto con la distorsión de la imagen, un sonido de fondo metálico, como si hubiera una interferencia real por parte de algún tipo de entidad energética externa. Incluso hay un momento en el cual se ve desde la cámara de un vehículo de la policía cómo un agente está fuera del coche y está describiendo cómo un ovni se está colocando justo encima de la casa de la cual había recibido esa llamada, sin que los habitantes salgan ni se tenga noticias de ningún tipo de vida dentro de ese lugar. Se ve como el policía está angustiado, el tono de voz es casi cortado, forzado por los acontecimientos que está viendo, por lo que está ocurriendo, sin saber qué hacer, sin tener control de la situación. La verdad que incluso el final podría parecer una secuencia lógica, porque además va hablando de la cuarta fase, va describiendo todas las fases, desde un avistamiento ovni hasta el contacto o abducción de una persona, y así lo va describiendo durante el tiempo en el cual se va desarrollando esta película. Bueno, en realidad que me imagino que quien lo hubiera visto en su época se tirarían inmediatamente en internet, y lo primero que pondrían en el buscador es Nome, Alaska. Eso sería lo primero, obviamente, a ver qué puñetas pasa allí. Y lo que se encontró, lo que se encontraría aquella persona, mismo que me lo encontré yo, porque yo también fui uno de los tontos que fue a internet directamente a ver si había pasado algo realmente. No, no, ya es que lo he dicho porque fui yo el primero, no, no porque hubiera, que el tonto primero fui yo, vamos. Discúlpame, Jesús, o sea que tú me dijiste también hacer lo mismo buscándome sí, a la sí, pero para que pero no tú ya lo sabías, ¿no? Porque no fuera yo el único tonto, digo, sí, ah, bien, vale, tonto vale. Yo, no, para, vamos a arrastrarlo, tonto. Vamos a arrastrarlo. Bueno, en realidad cuando se pone el buscador, no me Alaska, si aparece una población muy bonita, pero del fenómeno OVNI, de que ocurriera algún tipo de hecho paranormal o extraño relacionado con este tipo de acontecimientos, ni en absoluto. No hay registro alguno de ningún tipo de actividad OVNI. Sí, vamos, por lo que yo he leído también, en el tema de Nome Alaska, como el de toda la zona aquella, es cierto que al parecer hay muchas desapariciones. Sí, eso sí. Muchas es personas, cierto. Claro. Pero si se indaga un poco, se descubre que están más relacionadas con temas mundanos, sí. Más que de la cuarta fase. Sí, el sí. Tema de las bajísimas temperaturas, sí. El abuso de alcohol, sí. Y todo eso hace que claro, desaparezca mucha gente, sí, sí. Que se haya creado una leyenda, uh-huh. Claro. De que ahí puede haber ciertas sí, cosas sí. Extrañas, pero... Sí. No, pero no aparece. Mucho más. Yo sé, y algunos de hecho aparecieron en internet posteriormente, meses posteriores a esta película, aparecieron ciertos blogs, foros y páginas web conspiranoicas, las cuales ya hablaban incluso de la cantidad de casos por habitante que había sido investigado por la CIA allí en Nome, y que era algo descomunal. Había incluso algunas imágenes que se relacionaban con el documental que no habían salido. Bueno, una barbaridad. O sea, durante 3-4 meses después, esta película fue un boom en internet conspiranoico. Incluso testigos reales. Sí, sí, sí, hasta testigos reales que decían, no, no, sí, yo estaba allí y a mí me han abducido y yo he estado en Nome, en Alaska, y además es que era, no, yo pensé no por un instante, no, será parte del marketing que tiene la película, como un post-marketing, ¿no? Algo que si la gente iba a investigar, que se encontrara fenómenos en internet, algo en internet. La verdad es que no era así, era simplemente páginas conspiranoicas que más de uno conocemos, y de algún otro conspiranoico que conocemos, un tal Rafael, no voy a seguir el nombre porque todos lo conocemos aquí. Ya está. lo dejamos ahí. Y este hombre también se apuntó al carro del nomenismo, y también apuntó a que posiblemente había allí un fenómeno ovni. Eso fue gracias al marketing. El marketing en esta película estaba súper bien montado. Sí, Santucci sí. lo hizo perfecto. Sí, sí. De los 10 millones de dólares que se gastaron en la película, cogieron un dinerito restante y lo dedicaron ahí pagando a periódicos, sí. Como la Unión de la Prensa de Alaska, la que le dio 20.000 dólares para que sacara una falsa noticia, sí. Diciendo que allí abducían a personas. Claro. Y entonces, la gente cuando buscaba en internet... sí, la hemeroteca, claro, estaba. Realmente existía. Sí, pero vamos, que si tú buscabas e indagabas realmente lo que había en casos, porque tú eras un tabloide de allí local, ¿sí? Te dice, no, voy a buscar algo un poco mayor, ¿no? Si investigadores serios y demás, ya encontrabas que a partir de ahí se perdía la pista en una oscuridad absoluta, no había absolutamente nada, salvo lo que tú decías, estos tabloides y 4 o 5 cositas más que olía desde lejos a tufo, que había sido preparado, sobre todo por la calidad del artículo en sí, que en muchos casos sabemos que cuando se escribe un artículo real sobre un acontecimiento OVNI, no tiene tanta calidad ni es escrito tan a bombo y platillo como se hacía en aquel caso de aquel... Que lo digan en la Guerra de los Mundos. por ejemplo. Bueno, pues, compañeros, estamos llegando al final del programa. La verdad es que ha sido un verdadero placer haber compartido con vosotros estos minutos de radio, casi algo más de una horita que hemos estado aquí con los oyentes. Por supuesto, dar muchas gracias a aquellas personas que se lo descargan vía iVoox, y por supuesto también dar las gracias a todas aquellas emisoras y cadenas de emisoras de fuera de nuestro país, concretamente de Hispanoamérica, que reemiten este programa allí, incluso en Estados Unidos. Nos vamos hasta algunos países asiáticos y allí también puede oírse Voces del Misterio. A todos ellos, muchísimas gracias por vuestra fidelidad, por hacer de ese programa pequeñito y de una emisora local una cosa grande, y por supuesto que puede llegar a todos vosotros. La semana que viene hay más, aquí, recordad, en esta sintonía, en Voces del Misterio. Hasta la semana que viene, un saludo a todos.